Y hoy martes 27 de agosto es el día de la radio, 104 años de la primera transmisión de radio en nuestro país. Y también hoy se están cumpliendo 20 años de la aparición pública, de la creación de la Coalición por una Comunicación Democrática, que en ese entonces era la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Un conjunto de organizaciones de distintos sectores, menos las grandes empresas mediáticas, que peleaban por una nueva ley de radiodifusión, lo que desde luego sería la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue un 27 de agosto de 2004, el día en que se presentaron los 21 puntos por el derecho a la comunicación, que eran los 21 puntos que todos estos sectores proponían que no debían faltar en una ley democrática que reemplazara al decreto de radiodifusión de la dictadura. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro de Viedma, expresidente de Farco, en ese momento era presidente de Farco y uno de los más activos participantes en nombre de las radios comunitarias de esta coalición. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Bueno, feliz día de la radio para todos y todos los que hacemos radio y los que escuchan radio. Exacto. 20 años ya, Néstor, de aquella coalición. ¿Qué te viene a la mente decir y reflexionar en este día? Parece mentira, ¿no? 20 años de aquella presentación de los 21 puntos, pero 20 años antes, 20 años desde la recuperación de la democracia, 21 años, en las que buscábamos modificar la ley que nos había impuesto y nos había dejado la dictadura militar, cívico-militar, una ley inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, muy restrictiva, muy para no para unos pocos. Hubo iniciativas durante esos 20 años, iniciativas de universidades, de sindicatos, de organizaciones sociales, de los medios comunitarios. Y desde Farco tuvimos la idea, hoy la analizamos como una buena idea, de convocar a los distintos sectores a juntarnos a ver en qué estábamos de acuerdo, qué era lo esencial para una nueva ley. Y así surgieron esos 21 puntos, en realidad eran 20 inicialmente, pero a 21 años de la democracia en aquel momento, en aquel 2004, dijimos, bueno, 21 años de democracia, 21 puntos para una radiodifusión de la democracia. Y sacamos esos 21 puntos que los hicimos públicos en un programa que hicimos en red, todas las radios comunitarias, desde Radio Nacional Buenos Aires, también se sumaron todas las emisoras de Radio Nacional en distintos lugares del país, un conjunto de pequeñas radios privadas comerciales también. 21 puntos, la idea original es la comunicación es un derecho humano, no simplemente una actividad comercial. Ese era el punto uno y base del desarrollo de esos 21 puntos. 21 puntos que redactamos como una demanda, como un petitorio, como una base de acuerdo desde las organizaciones al gobierno nacional, pero que recién en el 2008 el gobierno de la presidenta Cristina Fernández asume como propios, redactan un anteproyecto que el Poder Ejecutivo pone en discusión nuevamente en la sociedad hasta que se aprueba en el 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, fueron años de mucho debate, promovimos charlas, conferencias, mesas redondas, debates en plazas, en universidades, en sindicatos, en espacios públicos, en todo el país, y un grupo de compañeras y compañeras que recorrimos el país con estos debates y logramos algo que parecía imposible, instalar el tema de la comunicación en el debate nacional como un tema de la agenda pública, del debate público, y esto hizo posible la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tuvo muchas dificultades porque fue judicializada por una presentación del Grupo Clarín ante la justicia. El Poder Judicial demoró 4 años, pero por fin convalidó como plenamente constitucional la ley, y ya quedaba poco tiempo hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri, que por decreto, a los pocos días de asumir, modificó sustancialmente la ley, la desguazó, la destruyó. Y bueno, el gobierno de Alberto Fernández no modificó eso, quedó todo paralizado prácticamente, y ahora Milei la terminó de destruir. El gobierno de Milei incluso ya ni siquiera lo hacen por decreto, lo hacen por resolución, y eliminan todo lo que significaba participación de los distintos sectores, participación de las provincias, derechos conquistados, cuidado de los derechos de las infancias, y lo que hace es facilitar los negocios de los grandes grupos que concentran la comunicación y bueno, violan un derecho básico y elemental, la libertad de expresión, el derecho a comunicar de los distintos sectores de la sociedad. Néstor, en aquella época se hablaba mucho esto de ponerle límite a los monopolios mediáticos. Sí. ¿Es posible hoy, es posible seguir dando esa discusión de que es válido todavía que el Estado tiene que regular el mundo de los medios de comunicación con las nuevas tecnologías que hay hoy, con la legislación que hay hoy y con el esquema mediático que tenemos hoy y en el contexto de tanto sufrimiento de nuestro pueblo? ¿Todavía se puede seguir hablando de eso? Sí, claramente sí, se puede y se debe seguir hablando de eso en un contexto diferente, en un escenario diferente, pero la idea de que la comunicación es un derecho y no simplemente un negocio comercial es fundamental. Y ese debate se está dando en todo el mundo. ¿Cómo ponerle límites al poder económico que quiere controlar, regular, manipular la información y las expresiones de la cultura? Entonces, es necesario más conciencia, más educación en torno a esto, pero promover la diversidad y la pluralidad de los distintos sectores, especialmente de los más débiles, pero también, sin duda, ponerle límites a los grandes grupos en el mundo, son 4 o 5, que controlan, manipulan Internet y las plataformas digitales en general. Entonces, sí, este debate es necesario y reitero, se está dando en todo el mundo, no es normal que el mercado. Y cuando digo el mercado, son unos pocos grandes conglomerados empresarios comerciales, ponga las reglas de juego para la comunicación y la información. Nos bombardean con información, pero manipulan la información y controlan la información. Y nos creemos que cuando mandamos un mensaje a Internet, ese mensaje, sea por cualquiera de las plataformas, tiene un alcance universal. No. Llega a la burbuja que nos arman quienes controlan esas plataformas. Y de hecho, si pones plata, la burbuja se agranda, si no pones plata, la burbuja es más chica y nos manipulan y solo sirve para el negocio de unos pocos. Y se puede ver, por ejemplo, si vos hablás de determinado tema o haces una búsqueda de algún producto o servicio, inmediatamente te bombardean con publicidad de eso. Quiere decir que te están monitoreando, te están vigilando y te manipulan tus necesidades, tus búsquedas a través de estos sistemas digitales. Que no son malos de por sí, que son herramientas. El tema es que esas herramientas debemos poder usarlas todos, sino que ellos las controlen y las manipulen, ¿sí? Néstor, hoy, ¿cuál es el panorama en nuestro país a nivel de lo que en su momento fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo lo que generó, todo lo que fue la promoción de los medios comunitarios, el fomento de los medios comunitarios? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Y qué es lo que se puede lograr? Bueno, a pesar de todas las dificultades en estos años, avanzamos mucho. Las radios comunitarias crecieron, se fortalecieron en la mayoría de los casos. La red Farco es una muestra de ese crecimiento. Ahora estamos en una situación muy complicada porque se suspendió, por ahora no se eliminó, pero está paralizado y no dicen nada respecto al Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Un fondo concursable, es decir, había que presentar proyectos a llamados a concurso, había que ganar esos concursos para obtener recursos, para hacer comunicación. Eso está paralizado, incluso deben plata de proyectos de años anteriores que no pagan simplemente y no dan ninguna explicación, violando la ley. Hay un fondo creado y al cual aportamos con el gravamen todas las radios y canales de televisión, comunitarios, comerciales, de cualquier tipo, y ese fondo está, pero el gobierno no adjudica esos fondos como establece la ley, así que ese es un problema. La eliminación de la publicidad oficial, de la pauta publicitaria oficial, afecta a medios pequeños, medianos, a medios locales, comunitarios o comerciales, pero eso ayuda a la concentración, porque los grandes medios del poder económico, a pesar de que eran los que más recibían pauta oficial, no les afecta, porque tienen fondos de otros negocios, pero sí afecta a los pequeños medios locales, que los ahoga. No hay regulación, se ha desregulado totalmente todo, entonces, bueno, las cadenas nacionales nos invaden y hacen competencia claramente desleal, aún desde un punto de vista estrictamente comercial, a los medios locales que queremos generar producción, información propia, contenido local, es muy difícil hacerlo porque competimos en cada lugar contra una computadora y un transmisor sin periodistas, sin comunicadores, sin técnicos, sin productores. Entonces, la situación es muy difícil porque los medios de comunicación se concentran, medios de comunicación, los tradicionales y los digitales, a pesar de la gran proliferación, de la gran cantidad, bueno, están ahogados y con muchas dificultades para su sostenibilidad frente al avance de los grandes grupos corporativos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y por lo tanto es necesaria una acción de regulación de los estados. Esto se está discutiendo muy fuertemente y se está avanzando particularmente en Europa, en Brasil hay algo también, poner reglas de juego para asegurar diversidad y pluralidad para garantizar las identidad o identidades culturales de nuestros pueblos frente al avance de las grandes corporaciones. Néstor, la última. Pensá en la radio como medio tecnológico, pero también decime qué pensás como hombre de radio, qué sentís hoy como persona que apasionado por la radio, en este día en el que a veces se suele caer en una mirada, si se quiere, medio romántica, o reducir el día de la radio simplemente al aparato radiofónico, sí, a la magia que a todos nos gusta, nos apasiona. Pero a veces vacío de sentido, ¿no? Vacío de contenido. ¿Qué pensás vos de este día? Mira, la radio ha jugado un papel fundamental, no solamente en la información, particularmente en la información, pero también en el espacio de debate, de construcción de, y fortalecimiento de identidades locales y tal. Ahora, la radio básicamente es sonido, es la transmisión de sonido. Y hoy con las nuevas tecnologías, con el streaming, con la televisación de la radio, bueno, pasamos a la pantalla muchas veces, ¿no? Y yo sigo pensando que la radio construye imágenes en la cabeza de los receptores. Y hoy esa radio puede estar enriquecida con la intercomunicación, o sea, la posibilidad de que las audiencias participen en la producción de mensajes, más activamente, ¿no? Mediante el uso de las tecnologías digitales. Y a pesar de que muchas veces se ha hablado de la muerte de la radio por las nuevas tecnologías, bueno, todos los estudios de audiencia dicen que la radio sigue siendo escuchada por gran parte de la población. En no pocos casos, a través de las nuevas tecnologías, o sea, no con el aparato tradicional de radio, a través de las ondas, sino a través de Internet o de otras tecnologías, pero yo creo que la radio como medio de comunicación sigue estando vigente, y nos presenta el desafío de cómo se incorporan esas nuevas tecnologías, sobre todo el mundo digital, a esa idea de la radio como la posibilidad de comunicación entre las personas. Néstor, te mandamos un gran abrazo. Feliz Día de la Radio para vos y para toda la gente de Radio Encuentro ahí en Viedma. Bueno, igualmente, Pepe, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Néstor Buzo, a 20 años de la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Néstor fue presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y una de las personas que tuvo mucho protagonismo en nombre de Farco en la creación de aquella coalición que logró lanzar los 21 puntos por el derecho a la comunicación, 21 puntos que luego fueron incluidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sectores que todavía seguimos luchando por una comunicación democrática en nuestro país.